Bueno, ¿cómo está el cuartel, Andrés? No, el cuartel está bien, estamos, o sea, ya ustedes han visto, el cuartel despacito va creciendo, se va manteniendo, que también es lo que es la parte de edificio, y no, después lo que es el resto, la gente, la verdad que los chicos se están capacitando, no, no, estamos bien. Bien, bueno, ¿con cuántos vehículos cuentan? Hoy contamos con, para sacar de cuenta, pues por ahí yo, tenemos cinco autobombas acá en el central y una autobomba en la colonia y cuatro vehículos livianos, dos de ellos Bien. ataque rápido y uno destinado para transporte personal. Bien. ¿Qué pasa con aquel vehículo que había sido entregado? Creo que vinieron de Nación, bueno, donde ocurrió el trágico accidente del mes de enero. Bueno, ese vehículo estamos esperando que venga la gente de la empresa que tiene a cargo esos vehículos a nivel nacional, ¿no es cierto? No es decir, lo llevo y lo arreglo. Ellos tienen un convenio, la Nación tiene un convenio con una empresa en el cual le hace mantenimiento a todos los vehículos que están entregados en Argentina. Entonces, bueno, sabemos que por ahí hay muchos vehículos entregados y ellos se hacen cargo de todos los vehículos, andan por todo el país. Y bueno, ellos, calculo que en estos meses ya tienen fecha para lo que es mantenimiento y revisión de todos los vehículos del sur. Y bueno, y ahí estarían visitando el cuartel para ver el estado del camión y bueno, ver si hasta ahora el que han dicho se llevaría a Buenos Aires para ser reparado. Está bien. Bueno, ¿cómo están de equipamiento en cuanto a ropa y demás? Porque sabemos que todo eso tiene un vencimiento, un deterioro por el uso. Claro, sí, más que nada, por ahí no tanto, sí, tiene vencimiento, obviamente, pero también es por ahí se estropea más con el uso, no con el mal uso, eso, sino con el uso por ahí tanta salida y tanto movimiento, se estropea y bueno, hay que ir renovándolo. Nosotros, bueno, estamos esperando ahora a principio de año hicimos una compra de 40 pantalones y 40 camisas forestales, en el cual uno lo ve como, digamos, una ropa fajina, pero no, son para incendios forestales, donde tienen un tratamiento especial, y bueno, eso lleva un costo de, por equipo, o sea, pantalón y camisa, 12.000 pesos. Epa. Estamos esperando que, bueno, hubo un problemita con la empresa de que no tenían la tela para realizar las camisas, y que calculo que en estos días ya estaríamos recibiendo las camisas, estaríamos entregándote toda la indumentaria personal. Bien. También hemos... Hace un mes y medio atrás, más o menos, hemos recibido, habíamos realizado la compra de 10 estructurales, que es la ropa de bombero, Sí. en el cual bueno, se compraron 10 estructurales, que con los guantes, las monjitas, todo el equipo completo, y ahí estamos hablando arriba de 350 mil pesos. Está. Eso ya lo tenemos en el cuartel, y bueno, eso a medida, eso lo van renovando, los chicos mismos van. Según la necesidad de cada ellos van viendo para ver a quién le corresponde la ropa, ¿no? Está. Bueno, ¿de dónde sale el dinero para semejante inversión, Andrés? Bueno, el dinero sale primero, bueno, lo bueno es estar en regla con Nación, no deber ninguna rendición, no deber ningún aporte, entonces año a año surgen los subsidios nacionales. Donde al estar en el cumplimiento de las rendiciones, uno lo va cobrando, ¿no es cierto? Uno Está está bien. vigente y bueno, y distintas documentaciones que vamos presentando, hay que mantener la vigencia de eso para poder todos los años cobrar el subsidio nacional. Bien. Bueno, que es de 1 millón, 1.085.000, eso siempre se va variando un poco, pero anda rondando entre 1 millón y 1.5 millón, por ahí un poquito más, se habla un poquito más para este año, pero bueno, todavía no hay. No ha salido el informe de Nación. Eso Está. es, esa es la importancia de tener todo en regla, todo al día, tanto las rendiciones como las asambleas, todo. ¿No es Bien. cierto? Donde se atrase cualquier cuartel, se atrase en algo de eso, no va a cobrar el aporte del año siguiente. Claro, tal cual. Y después, bueno, tenemos el aporte de la ley K48, que es la ley de lotería de la provincia, Bien. más el aporte de lo que es la cooperativa de Luna, ¿no es cierto? Claro, el De los aporte de la asociados. comunidad, tal cual. Claro, la comunidad. Bien, Y sigue. ahí se va, hay que ir viendo los costos y dándole prioridad, dando según las prioridades y las, también hay que ir viendo, porque por ahí uno piensa mañana, con este dinero vamos a hacer tal cosa y surge algo y se te cambian los planes, las ideas y bueno, pero no, no, se va manteniéndose al día, se va cobrando y se va haciendo las cosas. Bueno, muchas salidas tienen, una diaria por lo menos. Sí, por lo que he estado escuchando ya en el cuartel, por ahí sí, están saliendo todos los días los chicos, así que bueno, ya tenemos conocimiento, por ahí ya hace tiempo estoy acá y uno ya sabe, ¿no es cierto?, dónde se viene Sí. arrimando esta fecha, La empiezan quema los de incendios de podas, chacra, ¿no? la quema de podas, La ¿no? quema de poder, donde voy, Sí. por ahí, bueno, se hace un poquito más grande, pero bueno, ahí ya tenemos conocimiento que en esta fecha, para ahora en adelante, tenemos todas esas intervenciones. Tal cual. Bueno, Andrés, ¿se preparan para la lotería que hacen en forma anual? ¿Va a haber este año? Sí, Bien. calculo que sí. Hemos estado ya reunidos que es la comisión, planteando y bueno, viendo la situación, ¿no es cierto?, en el cual está todo. Por ahí se nos hizo muy difícil hacerlo con el vehículo. No va a tener un auto porque, bueno, los números eran muy elevados lo que pedían la agencia para poder retirar el auto y no. Por ahí era sacaron un cartón muy elevado en donde por ahí Sí, era corres mucho, ¿no? riesgo de no venderlo. Y viste, hoy por hoy no. Bueno, tanto en el comercio, el que anda en la calle sabe, ¿no es cierto?, cómo está. Cuesta mucho y entonces por ahí no se quiso hacer. Pero sí, lo estuvimos hablando, ya la vamos a hacer en octubre y nos falta afinar más o menos el valor del cartón y uno de los premios ya está ideado, pero sí, en octubre la vamos a hacer. Bien, seguramente va a haber premios interesantes también. Sí, estamos hablando. Hoy por hoy se está haciendo todo lo que es por órdenes de compra, así que calculo que va a Claro. ser por órdenes de compra. Y bueno, hablamos de algo de final, la lotería completa, algo de Ah, 150 a 160 bien. mil pesos, algo de eso. Bien, bien. Y sí, la necesidad de la gente también, visto la realidad, el dinero nunca viene mal. Todo lo Exactamente. contrario, ¿no? Sí, seguro, seguro. Eso es una realidad que lo vivimos en la calle diariamente. Tal cual. Bueno, Andrés, para lo que haga falta, aquí estamos, Libertad Radio 87.9. Te agradecemos mucho el contacto. No, no, te agradezco a vos y bueno, déjame el agradecimiento a Juan, que cuando se le planteó por ahí que lo que se quería comprar, la predisposición estuvo, se acercó la nota a él y en el día de ayer se acercó y nos generó el aporte, así que bueno, la verdad que agradecimiento a toda la gente del municipio de La Adela y a Juan Barrio Nuevo y obviamente a toda la comunidad, tanto de Río Colorado como La Adela, a todas las autoridades también, porque siempre están al servicio de bomberos y eso a nosotros nos llena de orgullo porque también es para nosotros que saber que estamos haciendo las cosas bien cuando vos tenés el aporte de ayuda de la gente y tanto acercamiento a la gente. Perdón, me había despedido, pero me surge sobre esto Sí. último que nos decías del aporte del intendente de La Adela. ¿Ustedes siguen trabajando aquí en La Adela o ya está habilitado este cuartel? No, nosotros, yo te puedo comentar, desde el cuartel no hemos recibido ninguna nota ni nada que el jefe no nos haya notificado a nosotros de que La Adela todavía ya tenía su cuartel. Nosotros seguimos cubriendo lo que es la jurisdicción de La Adela. Bien. Desconocemos los motivos, pero solo hasta que no tengamos una nota de defensa civil, ¿viste?, del señor Clara, de La Pampa y de Bien. Río Negro, ellos son los que a nosotros nos van a decir cuándo se deja de cubrir la heladera, ¿no es cierto? Está. Bien, muchísimas gracias, Andrés, muy No, por favor, amable. gracias a vos y saludo a toda la gente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Andrés Fo es el tesorero de la comisión de la Asociación Bomberos Voluntarios de Río Colorado. Han recibido un aporte ayer por parte del municipio de La Adela para comprar el material para capacitar en RCP. Un aporte de 44 mil pesos, eso fue lo que ha motivado la entrevista de esta mañana. Como siempre, ahondamos en algunos otros temas y demás. Así que prepárense una regia lotería de bomberos para el mes de octubre con órdenes de compra y en un total de 150, 160 mil pesos, ¿eh? Buenos premios. Habrá este año en Bomberos también, se ha dificultado el tema de la compra del vehículo para sortear como se venía haciendo.